Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos listos aquí desde casita. Todavía seguimos haciendo este bonito programa de Consentido Humano. Y bueno, pues recordarte que este espacio es para los padres de familia, para los abuelos, que están encargados de la crianza de los niños. Y pues la verdad es que este año ha sido de que hemos estado más cerca de nuestros hijos, más cerca que otra temporada. ¿Cuántas cosas hemos aprendido los padres? ¿Cuántas cosas hemos valorado también, verdad? Y pues creo que también los maestros por ahí andan tocando temas con respecto a todo lo que ha dejado esta pandemia. Ya se fue todo un año de nueva cuenta, ya falta poco para que también terminen sobre todo las escuelas, los jardines de niños, las primarias y las secundarias. Y bueno, los bachilleratos a veces es un poquito más variable el tema de cuándo empiezan y cuándo terminan, ¿verdad? Pero pues ya estamos nosotros aquí puestos para iniciar este programa, que trataremos de que el día de hoy sea algo muy interesante para ti. Todo este tema que trataremos durante esta hora pues será, yo creo que de suma importancia por la relevancia que tiene, en el sentido de que ya hay, es un fenómeno que ya se presenta en todos los lugares, en todas las familias mayormente, y que bueno, pues se tiene que reconsiderar el hecho de pensar muchas veces las cosas, porque la verdad es que el tema de hoy tiene que ver mucho con la separación, con el divorcio, con las nuevas familias, con cómo son los nuevos modelos. Y hoy vamos a titular el programa como el orden familiar. Vamos a ver de qué se trata el orden, qué es lo que tenemos que hacer, en qué estamos fallando como sociedad, como pareja, como individuo. Así es que pues quédate, vamos a escucharlo. Y bueno, pues antes de proseguir con nuestro programa, o desde luego antes de empezar, quiero invitarte a que La Voladora Radio tiene privilegio de estar dentro de una campaña de vacunación antirrábica. Fíjate que este próximo sábado, 1 de mayo, habrá un módulo de vacunación antirrábico. Hay que hacer una cita. Tienes todos los medios en Facebook, como nos puedes encontrar como La Voladora Radio, y ahí, bueno, pues dejarnos un mensajito como para que puedas agendar. La idea es no aglomerarse tanto. Si tú quieres tus perritos y tus gatos pues reciban por vacuna antirrábica, pues con mucho gusto nos puedes visitar. Recuerda que nosotros estamos en calle San Francisco, número 65, barrio Panoaya, en Ameca, y se estará vacunando en un horario de 9 a 11 horas. Así es que, por favor, también si quieres mandarnos un WhatsApp al 5540-6154-59, ahí puedes agendar. El próximo sábado, 1 de mayo, la vacuna antirrábica para las mascotas. Pues bien, vamos a hablar hoy del orden familiar. El orden familiar es súper importante para pues mantener una buena relación en la vida, y también pues para encontrar un poco de paz entre nosotros, ¿verdad? la idea clara que muchos autores tienen para con la familia pues es que siempre esté unida. Esto implicaría que lo más importante también son los individuos y, por supuesto, pues darle un valor, yo creo, relevante a lo que es la pareja. Hay quienes apuntan que la familia pues es el núcleo familiar, en potencia, en toda la potencia, y que es importante echar un ojo a que la familia prevalezca. Hay familias que pueden prevalecer peleándose toda la vida y pueden también, de una u otra manera, sobrevivir a pesar de que tengan muchas dificultades hacia el interior. ¿Por qué surgen los problemas? Pues muchas veces son problemas, yo lo he visto en la práctica, pues problemas de personalidad. Es decir, la gente, las familias, pues se van formando a partir de lo que representa cada individuo para ello. Imagínense nada más una pareja pues que decide unirse y que hoy en día hay un déficit muy grande en cuanto al conocimiento del otro, porque las cosas se están cocinando tan exprés que a veces decimos, no, pues ya con el tiempo se pueden solucionar algunas cosas que no me parecen desde un principio. La realidad es que la estadística habla de que hoy en día hay más separaciones, hay más divorcios. Los matrimonios jóvenes, lamentablemente, pues su tolerancia, su paciencia es muy poca. Como que pareciera que no se les enseñó a desarrollar esa parte de cada uno de ellos. Sinceramente, a veces, a nosotros que nos toca muchas veces pues estar con parejas, ya sea en una asesoría o en algún proceso, pues nos damos cuenta de que a veces esta tolerancia está muy pequeñita y a veces la paciencia también. Sin duda la tecnología pues ha influido demasiado en el tema de la infidelidad y creo yo que pues es un tema que se debe tratar y se le debe poner como ahí un poco de atención. De por sí, te decía, las parejas hoy en día tienen ese problema, ese déficit de comunicación, de escucha, de poder incluso juntos resolver problemas. A veces hoy se apunta hacia la individualidad y cada quien pues decide arreglar sus problemas por su lado y eso es lo que más los llega a separar. En esta pandemia y para estos días nos hemos dado cuenta que el que la pareja haya estado más tiempo juntos en casa, aunque no haya sido todo un año o año y medio que ya llevamos casi de pandemia, pues a lo mejor fueron 3-4 meses que sirvieron justamente como para revalorarse y decir, ¿sabes qué? No más, no podemos estar juntos. Y en este proceso de una decisión donde pues ojalá y fuera de un acuerdo mutuo, sino que a veces también ya se está haciendo de una manera unilateral, pues los que vienen a pagar todo esto pues finalmente son los hijos. Y los hijos, bueno, pues, hijos e hijas, finalmente pues son los que pagan los platos rotos. Los padres, pues de por sí a veces no estamos preparados para ser padres, pues menos vamos a estar preparados como para aceptar una separación, además de un día para otro. Hay quienes como que se les hace muy fácil, no se complican la vida, llegan a acuerdos directos sin ningún problema. He escuchado últimamente muchas parejas que frente a mí o por experiencias de algunos compañeros, pues coincidimos en que les es muy fácil soltar. Y al poco tiempo, bueno, pues ya tienen una nueva pareja. Y esas parejas, bueno, pues también a lo mejor vienen de sus propias historias. Y esas historias, pues no sabemos cómo sean, finalmente se vuelve a veces a caer incluso en lo mismo. Hay veces que como que nos salimos de una situación, pero no nos damos cuenta que tenemos información grabada por ahí en el inconsciente, que pues no modifica nuestra personalidad, quizá a lo mejor obtenemos una experiencia y esa experiencia le podemos extraer poco y mejorar en algún aspecto de nuestra vida, quizá a lo mejor decir, bueno, pues yo ya no voy a repetir lo mismo que me sucedió, sin embargo, pues pronto nos vemos con que escogimos sin querer a otra persona con las mismas características de la anterior o de la anterior. Y eso se ha convertido por ahí en un círculo vicioso, inconsciente, que si no se toma terapia cada que hay un divorcio, una separación, en este afán de conservar a la familia, de estar con alguien, de no vivir solo o sola, bueno, pues nos hace buscar una pareja, y esta nueva pareja, bueno, pues también debe de tener su propia historia. Matices hay muchísimos, desde que ella se separó y bueno, pues le tarda más en encontrar una pareja o tarda menos, porque hoy ya casi hasta para eso ya hay mucha igualdad, pero no termina conociendo bien a la otra persona. Y de pronto se ven involucrados en, a lo mejor en nuevos problemas, quizá a lo mejor los motivos por los cuales, o las causas por las cuales se separó, pues a veces se corrigen o se advierten a la nueva pareja de no querer pasar por lo mismo. Sin embargo, pues nos damos cuenta en la práctica que a veces se repite y se repite. ¿Por qué hablar del orden familiar? Porque si es un fenómeno que ya no va a ser, ya no va a variar en un futuro, y que si nos ponemos a analizar, volteamos alrededor de nuestro entorno, de donde vivimos o dentro de la familia, pues nos damos cuenta que todos hemos experimentado vivir la separación de alguien o incluso la propia. Y esta separación, bueno, pues viene a mover muchas, muchas cosas, y sobre todo por los hijos. Cuando hay una separación y, bueno, pues no se tuvieron hijos, pues cambia radicalmente la situación de cómo abordarlo, y bueno, pues puede haber una separación sana, un soltar emocionalmente al otro y aceptar que, bueno, pues que quizá a lo mejor las características de ese matrimonio pues no eran los adecuados, y a veces se llega muchas veces a la resignación de una manera muy rápida. Incluso se inicia una nueva etapa en la vida con otra persona y, bueno, pues se digiere de una manera en la cual pues no nos cuesta tanto trabajo pues aceptarlo. Pero ¿qué sucede cuando la separación de los padres? Pues tiene que ver mucho con decisiones, a veces como pretextos. De verdad, a veces he escuchado cosas increíbles, otras tantas con una razón justificada, generalmente violencia o generalmente, yo creo que más eso, violencia, pero más yo creo que la falta de conocimiento de la pareja. Porque pues uno supone que cuando uno ya va a establecer un matrimonio, se va a unir y va a formar una familia, tiene que haber un conocimiento casi total del otro. Aun cuando pues es razonable que no podemos saberlo todo, pues muchas veces conviene durante el noviazgo, pues entre comillas, investigar, ¿verdad?, cómo es. Hace unos días me decía una chica, oye, pero cómo poder escoger, cómo saber que mi nueva pareja pues no va a ser violento, o no me va a agredir, o no me va a tratar mal. Dice, estoy tan enamorada de él que pues la verdad yo creo que hay cosas que pueda él superar gracias a mi amor. Y yo le decía, bueno, pues sí, puede ser que sí. Muchas personas han cambiado, sobre todo los hombres han cambiado a partir de encontrar una mujer maravillosa y que se haya enamorado de ella. Sin embargo, sí podemos por ahí advertir pues cómo va a ser esa persona, pues simplemente analizando cómo se comporta con su propia familia, ¿no? Una cosa que yo le decía como característica es observar de qué manera trata a su mamá, porque si no tiene una buena relación con ella, o es violento con la mamá, o la desprestigia o habla mal de lo que hace, de lo que piensa, seguramente también lo hará contigo. Entonces esa podría ser una pequeña estrategia. Vamos a ir a una pausa, no te vayas, ahorita regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4 y 18 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en Amecameca, Estado de México.

hace caso omiso de ese tipo de señales y bueno, pues se convierte en una pareja, en un matrimonio en donde si bien les va, pues a veces pueden durar hasta un año, año y medio. Sin embargo, pues ya también hay mucho, una estadística que habla, incluso en la práctica nosotros vemos que pues a lo mejor los jóvenes se juntan y al poco tiempo pues se separan, ¿no? Me viene a la mente esta frase famosa que dice un psiquiatra llamado Ernesto Lamoglia, en donde dice las parejas se juntan cuando no se conocen y se separan cuando se conocen. Y ese es el verdadero problema, ¿no? Que a veces esta falta de conocimiento, bueno, y cuando ya conoces bien, viene la pareja como es, dices, no, pues yo qué estoy haciendo aquí, y entonces viene la separación. Pero bien, el tema de hoy es justamente el orden familiar, pero también hablar de orden habla de que como individuos todos tenemos un valor, ese valor implica pensar que soy único e irrepetible y que dependiendo de cómo esté mi autoestima, puede ser que esté baja, puede ser que esté alta o puede ser que esté sobreestimado. Justamente en este tipo de cosas es como encontramos variantes de personalidad y de conducta, porque hay quien se cree demasiado porque está sobreestimado, no nada más con la familia, sino en todos los aspectos, en el trabajo, en la calle, con su familia, etcétera. Y hay gente que, por ejemplo, bueno, se pone por debajo de los demás, se siente inferior, considera que sufre mucho, que no tiene ningún valor, que el valor que cree tener pues depende mucho de lo que los demás se lo den o lo califiquen o le digan pues qué tan valioso es, va pronto. Y la verdad es que de situaciones, imagínense, van determinando la personalidad de cada quien y cada uno aporta cuando se une a formar una familia, pues aporta esa parte de personalidad. Y hay patologías que aun cuando estén muy en extremo, pues suelen atraerse de una manera muy fuerte, casi de una manera invisible, porque el tema del enamoramiento durante el noviazgo se convierte como en una fuerza oculta que pareciera que nos jalara y nos de olvidarnos de ciertas circunstancias en las cuales muchas veces nosotros creemos que el otro puede cambiar o no. El orden familiar tiene también que ver con un asunto de dar y recibir, en donde pues desde nuestra familia primaria, pues quizá a lo mejor una familia es educada en el sentido de que, bueno, pues yo hago esto, yo lavo los trastes, tú los secas, o yo barro, o sea, es dar y recibir, hacer una comunión estable en el cual todos participan. Y hay modelos de familia en donde, bueno, los padres son los que se dedican a hacer todo, totalmente, y pongo este ejemplo porque imagínense dos personas que tienen estos dos modelos, cada uno por su lado, pues seguramente cuando estén juntos, pues va a haber un choque por ahí medio tremendo. Hay gente que me dice, oye, es que poner ese ejemplo es como irse a un extremo, como pues, tratar de poner como el dedo en el renglón, o no lo hacemos. La verdad es que no, y pues sí, hay muchas razones. En el enamoramiento no nos andamos fijando en esas cosas, desde luego. Andamos fijándonos en la belleza del otro, de la otra, y eso es como nuestro principal atractivo. Ya posteriormente, bueno, se empiezan a ver como asuntos de pensamiento y de conducta. Me decía una persona, dice, es que de verdad yo me empecé a dar cuenta que mi pareja podía ser violenta porque conmigo era una ternura y de pronto ve que a todo mundo le gritaba y dice, y una vez estando en la calle y él iba manejando, pues la verdad es que yo llegué a contar que peleó hasta como con cinco personas, o sea, cinco personas que también iban conduciendo y no le importaba si eran hombres o eran mujeres, él siempre quería tener la razón, quería tener el paso y la verdad es que a veces llegaba a quererse bajar, a violentar al otro, a provocarlo, y ahí me di cuenta que aunque fuera una ternura conmigo, pues socialmente tenía por ahí algún problema. Y es personas que logran darte cuenta y logran soltar o logran deshacerse de esa pareja o de esa situación, pero mayormente no. Hablar del orden familiar posterior a esto que es pues ya el noviazgo y que nosotros nos juntamos, bueno, pues vienen los hijos. Y los hijos mayormente pues también van por ahí viendo la actitud y el comportamiento de los padres y pues generalmente se adaptan. Suelen adaptarse, salvo ya en la adolescencia, cuando los chicos empiezan a protestar de qué les parece y qué no les parece de cada uno de los padres de familia. Y pues si sus papás tuvieran una conducta y de pronto enseñan otra, pues los chicos van a reclamar. Pero en el principio de la edad infantil, pues los chicos suelen ser muy dóciles, imitan, y ellos le van adquiriendo una serie de valores con respecto a lo que es la pareja y al concepto que tienen de familia. Porque por un lado también tratan de formarse un concepto, no nada más hacia el interior de lo que es su hogar, su casa, sino también hacia el exterior, pero esto está distorsionado, es decir, tíos se pelean con su pareja, la abuela o los abuelos están separados y todo esto. Pues la literatura habla de que están buscando un concepto de lo que es familia y muchas veces no lo encuentran, de tal modo que también su imagen de cómo tratar a la pareja y cómo hacia dónde encaminar a los hijos pues está distorsionada. No es posible observar algo en la nada y entonces, bueno, pues empiezan por ahí a tener muchos, muchos problemas. Creo yo que dentro de las cosas que nosotros tenemos que valorar es que todos tenemos que hacernos responsables, cada uno de lo que nosotros deberíamos creer que estamos mal. Si ya no lo han dicho muchas personas, incluyendo nuestra familia primaria, pues algo debe de estar sucediendo. Pero mayormente a veces no queremos creer, no hay persona o individuo, mamá, papá, abuelo, abuela, que considere el hecho de que puede estar equivocada en algo. No hay persona, ninguna persona, salvo que tenga un nivel alto de conciencia, porque a lo mejor ya vivió un proceso de cambio, porque algo le pasó en la vida o porque la pandemia pues no le dejó buenos dividendos, pues quizá a lo mejor por sí solo puede empezar a modificar ciertas cosas. Pero hay una cosa y una fuerza oculta llamada información en el inconsciente que nos puede hacer volver a caer en lo mismo. Sin embargo, muchas familias han podido cambiar en este sentido. Me gustaría caminar esta plática también, porque creo que ese era el objetivo mío, que es, ¿qué pasa después de que se separa una persona? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con este asunto de que los hijos tienen que soportar los enojos y los berrinches de los padres? Y que no nos damos cuenta y que a veces no creemos que nuestros hijos puedan tener un cierto tipo de reacción ante la separación. Y queremos que sigan siendo los mismos. Eso es un absurdo para algún padre de familia que se está separando o que ya se separó. No, creo que cuando alguien, antes de unirse en matrimonio, yo siempre le sugiero que deban de tener una terapia. Pero también después de que se separan, también debe de tener ahí un proceso terapéutico. Una quizá a lo mejor sea para que puedan ponerse de acuerdo a pesar de sus enojos y sus diferencias que los llevaron a este rompimiento, pues ponerse de acuerdo para ver cómo van al hijo o a la hija o a los hijos, de qué manera les van a hablar, cómo se van a poner de acuerdo para poder establecer reglas, nuevas reglas, nuevos límites. Pero ¿qué sucede cuando mamá y papá ya se separaron, deciden con quién van a estar los hijos, si van a estar un tiempo de un lado o del otro, pero llegan las nuevas parejas, llámese ella o llámese él? Y esas nuevas parejas, ¿qué papel juegan en el sistema, en un nuevo sistema familiar que hay? ¿Qué papel juegan? ¿Qué pasa con los hijos que de pronto se dan cuenta que mamá tiene otra pareja? Si son hombres, de antemano sabemos que se van a enojar y se van a irritar y van a estar hablando mal de aquel. Si son mujercitas y el papá es el que se buscó otra nueva pareja y pues decide formar un hogar, pues desde luego las chicas van a estar muy enojadas con el papá, pero más enojada con la nueva pareja. Aún esto, a veces a los chicos no les queda de otra. Ese enojo se lo tienen que tragar o se van a terapia y bueno, pues ya dosifican esta ira de tal manera en la que el terapeuta o el profesional pues suele explicarle de qué manera puede manifestar ese sentimiento, no con agresiones, sino con violencia, sino con una serie de estrategias que le permitan justificar este sentimiento en el sentido de que se relaje, hacer de esta emoción, este sentimiento, algo inteligente y ocuparlo de esa manera. Si los hijos no tienen este recurso, quizá los padres no tienen la manera de solventar quizá alguna orientación con algún profesionista, pues quizá sí deban de buscar la manera. Hoy hay tantas líneas telefónicas gratuitas que pues pueden permitir eso. Pero también hay otro factor, quizá como nos pasa a los adultos, o mucho a los papás y a las mamás, que cuando quieren promover una asesoría con un profesional, pues uno de ellos suele decir pues que no está loco, o que él está bien, o que ella no, yo estoy bien, yo no necesito nada de eso, y los hijos poco a poco pues van a ir entendiendo las cosas. No, de verdad es que no, es complicado. ¿Qué sucede en el interior de una nueva familia en donde la mamá consigue estar con otra persona, que la quiere, la ama, que aparentemente pues, no va a repetir lo mismo que hizo su primera pareja? ¿O cómo va a exigir para que no se repita lo mismo? ¿Qué pasa si en un momento dado, dentro de todas las problemáticas, pues está en que los hijos no acepten a la nueva pareja y más, si van a vivir ya sea en casa de él o en casa de ella? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo hacer que este niño o esta niña pues acepte a la nueva pareja? Pues la verdad es que es un asunto de tiempo. Pero si la nueva pareja no tiene la capacidad o la habilidad, entre comillas, porque esa es la palabra que más se ocupa, de ganarse a los niños, y aparte se ocupan recursos como en donde la madre ha decidido que a la nueva pareja se le diga casi de un día a otro papá. Y ese es un atentado contra la infancia, porque no se pueden tener dos padres. Cuando me estoy refiriendo al asunto del varón, no se pueden tener dos papás, es nada más un solo papá. Hay que mencionar, creo yo, que la verdad es que cada caso tiene una particularidad, no todos son iguales. Sin embargo, se parecen muchas cosas, y me gustaría hablar mucho de esto, porque yo he tenido casos en los cuales hay niños que se esforzan a decirle papá a aquel novio que siguió después de su verdadero papá biológico, y que en esta separación a veces la madre quiere nombrarlo como papá y le dice, oye, es que le tienes que decir papá. Lo ideal es mejor que le diga por su nombre primero, porque la verdad es que la vida da vueltas tan rápidas que en ocasiones no nos damos cuenta, pero a veces también nos volvemos a separar. Imagínense que una niña pueda decidir por fin, como para que mamá no se enoje, para estar bien con ella, para muchas cosas. Incluso para verlo como ganancia secundaria, ¿no? Que pues, me da permiso, me compra, me da dinero, bueno. Para que mamá no se enoje, decirle papá a alguien sin sentirlo, sin que, entre comillas, decía yo, se lo haya ganado, es complicadísimo para un niño. Es como mutilar su capacidad crítica y su opinión, y mutilar también el hecho de que él pueda decidir a quién le dice y a quién no. Que una madre diga a un familiar, mira, esta es mi nueva pareja y es el papá de mi hijo, de fulanito. O sea, no sabe de verdad qué problemas se presentan en ese sentido cuando esa niña sea adulta. Incluso les ha costado trabajo encontrar pareja, porque si de por sí ya tiene una idea distorsionada de lo que es la familia, ya sea por el entorno, por lo mismo que ellos están viviendo, pues la verdad es que forzar a un niño para hacer eso pues es complicadísimo. Y más cuando socialmente la madre se encarga de decirle que es el nuevo papá de ese niño o de esa niña, se convierte en un asunto terrible o al doble de peor. Las madres a veces no contemplan el hecho de que pues, puede haber consecuencias. O sea, nunca le preguntó, oye, hijo, ¿a ti te gustaría decirle papá a él? ¿Consideras que algún día le puedas decir papá? ¿Crees que por la forma en la que te trata más adelante, más que amigos, puedan ser otra cosa? Cosas así no se le preguntan a los hijos, aun cuando deberíamos preguntarles. Y de verdad esto crea una serie de complicaciones en un futuro para ese niño o para esa niña, que sacar este enojo, porque finalmente los niños se enojan con la madre, aun cuando cedan, en el interior pueden estar experimentando odio hacia la madre porque mi madre me forzó. Y este señor está usurpando un lugar que no le corresponde, porque yo sí tengo papá, y hay niños que a mí me lo han dicho, que yo sí tengo un papá, y no quiero que ese papá de pronto lo sustituya a otro, porque este no es mi papá, este señor se llama Rodrigo. Y Rodrigo, pues así le quiero yo hablar, pero mi mamá se empeña en que yo le diga papá. La verdad es que no, nosotros siempre recomendamos con la madre, que generalmente es quien lleva a los niños a terapia o a una asesoría. Y bueno, pues nosotros le decimos a la madre, no, no es lo correcto. Hay quienes, incluso siendo parejas nuevas para esa familia, para esa mujer que ya tiene hijos, llegan en este asunto de estar sobreestimados, por eso toqué un poquito este asunto del tema, y llegar a una nueva familia con una soberbia y decirle a esos niños, es que ahora soy tu nuevo papá. La verdad es una situación dolorosa para el niño. Y a veces, lejos de ganar, de tener una ganancia con los hijos, se convierte en un asunto en donde te odio más. Y este odio, pues a veces representa problemas para la nueva pareja, y hay quienes en una poca tolerancia, pues dicen, ¿sabes qué? Mejor cada quien por su lado, y otra vez se encuentran con que ya hubo una segunda pareja, y bueno, pues ya se volvió a divorciar. Entonces, el orden familiar tiene que ver con cómo se hacen también las cosas, cómo vamos a hacer incluso con las nuevas parejas, poner el orden de decir, ella es María o él es Rodrigo, y háblale así. Si nosotros llegamos a formar una nueva familia, una segunda familia, conviene que si tiene hijos, decirles, me puedes llamar Rodrigo, y pues quizá primero aspirar a tener una buena amistad en donde se genere confianza con el tiempo, sobre todo con las acciones, con las actitudes. Hay niños que de verdad encuentran incluso un mejor refugio en la nueva pareja de la madre, o viceversa también, en la nueva pareja del padre, que con la propia madre o con el propio padre. Entonces, pues ellos tienen que decidir, ellos tienen que saber cuándo pueden nombrar a alguien dándole el lugar que les corresponde, o simplemente nunca. Hay familias en donde, bueno, pues se les llega a decir por su nombre toda la vida. Y la verdad es que también da mucho gusto que si esa persona se convirtió en una madre o en un padre nuevo para ese niño y que pues, cubrió todas sus necesidades básicas, sin duda, sin que nadie se lo pida, pues ese niño o ese joven más adelante presentará a María o a Rodrigo como su papá o como su mamá, porque quizá a lo mejor pues, se lo han ganado y lo han trabajado en ello, y bien merecen que detrás de todas estas cosas que pasan, desarrollar amor, invertir en el amor, pues tenga como resultado el poder decir mi mamá o mi papá, pero sobre todo pues, decirlo con mucho orgullo. Y es importante de verdad hacerlo. Hay quienes también, lejos de que nada más sea con la nueva pareja el que le puedan decir papá o mamá, hay mamás que se empeñan que la nueva familia pues tenga, para sentirse pertenecidos, les digan a sus hijos, mira, este es tu abuelo o es tu abuela. No, la verdad no. No es correcto. Ahí se rompen muchas cosas. Lo ideal es platicarlo con un profesional también para ver cómo se pueden manejar las cosas. Yo creo que de muchas de las cosas que de pronto me toca platicar, a veces un taller, una pequeña charla con un grupo de personas, yo coincido mucho en el sentido de que todos deben de tener una nueva oportunidad. Hay quienes lo aterrizan mucho al asunto de justicia, de que, bueno, ya merezco ahora sí ser feliz. Hay quienes lo atribuyen mucho a una situación de un derecho divino, en el cual este derecho, si viene de arriba, pues es muy, muy aceptable. Hay quienes también que, bueno, pues están muy programados, o a lo mejor su teoría es que los segundos matrimonios ya no son válidos, y bueno, pues a lo mejor ya no hagan nada, decidan estar solos mucho tiempo. O hay quienes de pronto dicen, no, ya jamás vuelvo a tener un matrimonio en el cual pues ya toda la experiencia que tuve ya no la quiero volver a revivir y prefiero estar sola. Aun cuando puedan tener a alguien con quien salir, con quien estar, con quien pasarme un rato, no deciden formar una nueva familia porque son situaciones en donde ya se revalora demasiado y ya se piensa el que voy a estar con alguien o no. Bien, el orden familiar también, hablando de este asunto de dar un reconocimiento hacia el otro, de verdad es que cuando es desde nuestra familia primaria también se tiene que reconocer. Hay quienes incluso dentro de familias en un buen orden no se agradecen ni se reconocen, y esto pues muchas veces nos hace falta a todos, requerimos de reconocimiento y de valoración. Pero cuando nosotros empezamos a hacerlo con la pareja, con el abuelo, con el tío, con los hijos, con los padres, pronto la situación del orden familiar se ve en un asunto en donde todos se sienten pertenecidos, donde se sabe que todos tenemos un espacio, donde se sabe que yo tengo mi lugar en la mesa, donde se sabe que yo tengo mi espacio, mi cama, mis cosas. Cuando hay también un respeto en ese sentido, creo yo que el orden familiar se puede mantener muy bien, cuando todos cooperan en casa, cuando todos emocionalmente aceptan al otro, no lo critican, cuando no es una familia en donde una sola persona tiene que aprobar todas las cosas, pues implicaría pensar de que hay de por medio soberbia y aquel padre de familia o madre que considere que nunca se equivoca porque es padre, pues yo creo que por ahí también puede estar mal. Hay quienes incluso como pareja consideran que no, yo soy mejor que tú siendo pareja, porque yo hago esto y yo hago lo otro. Sin embargo, no necesariamente que nosotros tengamos esa calificación propia significa que tenemos la verdad. Ojalá hay muchos de que pudiéramos a lo mejor sinceramente preguntarle al vecino, al amigo, oye, la verdad, ¿cómo soy? Eso creo que también podría ayudar y contribuir mucho a que una familia pues, tenga un orden efectivo, pero sobre todo hoy estamos hablando de esta parte en donde la pertenencia se tiene que dar a partir de los buenos actos y los nuevos comportamientos cuando hay nuevas parejas, cuando nosotros decidimos formar otra que bueno, no sabemos cómo será también, hay que tener mucha conciencia. Hace unos días también me preguntaba una persona que cómo le hacía para ganarse a la familia, ¿no? Porque pareciera que, como es la segunda pareja de uno de los hijos, pareciera que no, que todos lo rechazan, ¿no? Todos la rechazan. Y es que curiosamente aquí hay un fenómeno también, ¿no? Hay quienes, los padres de familia de por sí somos así como que quisiéramos tener al hombre o a la mujer perfecto para nuestros hijos. Pero cuando este asunto se convierte en donde todos pareciera como que no le dan el lugar o la pertenencia a la pareja del hijo, pues generalmente se debe sentir de alguien muy terrible con eso, ¿no? Porque a veces uno tiene una lectura incluso de los gestos que a veces tienen los otros y donde no nos están dando un lugar que buscamos, al que buscamos pertenecer y a donde queremos crear una nueva familia. Pero bien, vamos a ir a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones. El partido en el gobierno que prometía esperanza, crecimiento y estabilidad, pero solo miente. o ser parte del equipo que se unió para defender a México de la destrucción de Morena. No tires tu voto a la basura. Úsalo para detener la destrucción de México. Vota por la coalición. Va por México. Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México. Vota PAN. Candidatos a diputados federales de la coalición, Va por México. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para asistir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de preventa, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Sobre todo porque pues, nos han escrito a nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco y pues ahí es donde nos sugieren muchas veces los temas. Pero también te quiero invitar a que si tienes algún familiar o tú tienes un problema con el alcohol, pues visites o llames a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Fíjate que la oficina es integral, intergrupal, paso 12, está ofreciendo orientación gratuita por teléfono. Si tú tienes algún problema o tienes algún familiar y deseas platicar con alguien y que sepa del tema, pues acércate a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Ellos te pueden atender en el número telefónico 55 83 08 19 23, de 10 a 18 horas. Gracias a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. Bien, pues ya continuando con este tema y pues ya también para cerrar un poco, me gustaría leer aquí algo que me escribieron la vez anterior a propósito de este tema, en donde, y que platicaba yo al final del otro bloque de esta señora que llega a una familia y que ella pues no sabe cómo encajar en esa nueva familia. Y cuando logramos hacer por ahí un pequeño análisis, pareciera como que primero se reunían ahí una serie de circunstancias que a lo mejor no favorecían tanto y que la aceptaran tan fácilmente, porque también esa es otra cosa. La aceptación para la nueva pareja es complicado y hay que nombrarla como se le tiene que nombrar. Esperaba a ella con ansiedad que una vez que tuvieron una reunión y que tenía pues algunos meses haberse juntado en unión libre con esta nueva pareja, pues que ella, le estoy hablando de la suegra, pues la presentara como la pareja de su hijo. Y la verdad es que me dice, y es que me presenta ante su familia, con sus familiares, y ya es una amiguita de mi hijo que está saliendo con ella. O sea, no le dio este sentido de que es la nueva pareja y pues quizá mejor trabajar algunas cosas dependiendo de cómo sea en la nueva familia, pero se dio cuenta que no nada más ella, ¿no? Incluso su nueva pareja ya es una, ella es histérica y estoy saliendo con ella y pues estamos entendiéndonos, ¿no? Pero nunca le dio esa pertenencia tan fuerte. Y a veces la expectativa está tan alta porque, particularmente en este caso, ella, pues primeramente era más grande que él y ya tenía dos hijos. Digo, que nada de malo. Pero finalmente era como un una característica como especial. La otra que vino aquí, sí, como para cerrar un poco este círculo, es que el hijo era el más pequeño de todo el clan, era más chico de edad que la señora, que ya tenía los hijos, aunque estaba muy joven, que no se notaba, o no se nota, porque pues, obviamente viven todavía, no se notaba la diferencia. Aún así, pues la familia, imagínate la mamá, pues cómo andaba considerando el hecho de que esta señora o esta mujer pudiera llegar a este matrimonio, y bueno, pues como que no le daban este asunto de pertenencia, nada más era pues nombrarle y Erika esto y Erika el otro, y los niños los escondían. Entonces también se dieron ahí una serie de circunstancias en donde pues, a legua se ve como que de cierta manera la actitud de esta mujer pudo haber hecho ciertas cosas en donde a veces la familia, pues, como te decía, los padres están esperando. En este caso creo yo pues, que sí se casara de nueva cuenta, porque el muchacho se había casado bien, pero con alguien, no sé, con otras características. Quizá a lo mejor alguien, una mujer soltera, más joven, pero cuando se encuentran con esas circunstancias, pues obviamente tendrían que estar enojados. Por eso es bueno darse cuenta de estos detalles, porque los hijos también suelen verlo, suelen ver ese entorno y también se sienten no pertenecidos, y no se le puede decir a un niño que le diga mamá o papá a la nueva pareja, no, yo creo que eso es lo más equivocado. Y por eso es que hoy teníamos que hablar de eso, porque hoy en día hay muchísimos casos de esto. Hace unos días veíamos como una jovencita, que yo creo que está en el intento de buscar con quién establecer una buena vida, pues tres o cuatro parejas con las que ha intentado y no lo logra. Pero no lo logra porque quizá no ha aprendido, no ha sabido qué es realmente lo que quiere, qué es lo que busca. Dentro de los conceptos que llegamos a manejar, o que me dijo a mí, es porque quiero que mi hijo no se quede sin papá, y bajo ese argumento pues no se puede. Lo curioso es que justamente esta chica, pues a cada pareja, nada, entre comillas, pienso yo, es un aspecto personal, un criterio personal, una idea personal, pienso que ahuyentaba demasiado a los jóvenes, o los ahuyenta, porque inmediatamente les decía al niño, pues es que dile papá, él es tu papá, él es nuevo tu papá, es tu nuevo papá. Y pues el niño, imagínense qué confusión tan grande, y primero me pones a uno y luego me pones a otro. No, eso lleva tiempo, y sí se debe de seguir una estrategia sana, orientada hacia conciencia, hacia dónde me quiero dirigir, no quitándole el lugar al otro. También imagínense qué ha de sentir un papá cuando descubre que al otro también le dice papá, pues ha de ser un enojo terrible, y sobre todo más si la madre lo consecuente, o viceversa. Que a lo mejor un niño tenga que ir a visitar a su papá porque así se estableció en el juicio, o esos fueron los acuerdos a los que llegaron, el papá tiene una nueva pareja y que le exijan que le diga mamá a otra señora, pues la verdad está sumamente equivocado. Pero también, ¿sabes qué? Aplaudir a todas esas nuevas parejas que han decidido tener el orden en este sentido y respetar realmente. Buscar cubrir las necesidades de los nuevos hijos, entre comillas, no son nuevos hijos, sino son nuevos seres que son hijos de la pareja, pero que pueden bien ganarse un buen lugar. ¿Cómo? Pues a través de esfuerzo, a través de amor, a través de afecto, a través de elevar la autoestima de los hijos, no lastimándolos, no violentándolos. Hay muchas cosas en las que se pueden hacer, y hay papás nuevos, con nuevas familias, que lo han logrado hacer. Pero ojo, también es importante que si te ganes esos hijos, pero no trates mejor a esos hijos que como tratas a los tuyos, a los biológicos, porque ese es otro fenómeno también. Ya me gané a la esposa, ya me gané a los hijos, pero los míos los tengo abandonados y olvidados. Pues bien, se nos acabó el programa, como siempre, que estamos ya como más metidos. Me faltó poner ahí algunos ejemplos que hubieran sido muy claros para entender este tema. Sin embargo, bueno, pues podemos vernos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde, por el 97.3 de FM, La Voladora Radio, yo haciendo programa desde acá, muy lejos, pero ya pronto andaremos allá en cabina. Mi nombre es Miguel Jacobo, gracias a Rocío en los controles, nos vemos el próximo jueves. Hasta pronto y bonita tarde.